cnqradio.com con notas exclusivas. Finalmente, en la jornada de ayer por la noche, el tribunal falló en cuanto a aquellos problemas que hubo, hechos de violencia, no problemas, entre Villa Raquel y la Amistad. Uno suponía que iba a ser más duro, digo, lo más grave es la suspensión de un año. Sí, anoche a las 1:30 de la mañana terminaron, antes de tomar declaraciones, a más de 30 implicados en el hecho. Y bueno, 1:30 de la mañana dieron a conocer el fallo, donde, bueno, hay sanciones de 3 fechas, 30 fechas hasta un año, y sanciones económicas a los clubes. Lamentablemente uno suponía, y lo vuelvo a decir, que iba a ser un poquito más ejemplar, un poquito más duro, teniendo en cuenta la seguidilla de hechos de violencia que hay en la liga. No en la liga, sino en los partidos. Nosotros debemos respetar los fallos del tribunal como tal. Aquellas partes que no estén de acuerdo deberán apelar a las instancias superiores. Nosotros vamos a acatar lo resuelto por el tribunal. Esta noche, en la reunión del consejo, se va a tratar la modificación del reglamento que se trató en comisión el día jueves, y hoy se va a poner a consideración el consejo para aprobar. En esa se hace aún más severo, porque ya se habla también de quita de puntos, de pérdida de categoría, de pérdida de afiliación. Es un poco más, digamos así, severa. Lo que no nos asegura que terminemos con las cosas que están sucediendo, porque si fuera esto un remedio seguro, seguramente, valga la redundancia, ya lo hubiéramos aplicado hace mucho tiempo. Pero bueno, son cosas que vamos haciendo para tratar de ir solucionando los problemas. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.